que acabamos de escuchar se llamó Ill American, Your Friend, The Justice vs. Gotham Gardner. Con esta canción estamos iniciando nuestro 2011 aquí en Opción Sónica. Espero lo disfruten porque este es un programa especial donde estamos seleccionando algunas de las canciones que en su momento las habrán escuchado, pero que aquí en Opción Sónica les damos el toque especial. Mientras los dejamos con esta canción, This Night, de Philo Perry and Audrey Tyler. Disfrútenlo, señores. accept all day. Careless with my heart again. Feel this when it comes to playing games. Este bloque nos acabó de entregar las canciones de Maroon 5 con No Falling Apart e igualmente a Jonas Stander con Trademark. Espero sigan disfrutando de este podcast 2011, el primero del año, por cierto. Y lo dejamos con esta canción, que espero me ayuden a cantarla, que dice más o menos así.

Este último bloque estuvo compuesto por Red Hot Chili Peppers y la canción My Other Side, un remix de Benny Benassi. Igualmente estuvo Coldplay con The Scientist y Muse con la canción The Resta, un remix de Tiesto. Señores, recuerden, todos nuestros podcasts son descargables aquí mismo, por si alguno no lo alcanzaron a escuchar o quieren recordar alguno del pasado. Igualmente, solo búsquenlo por fechas y lo pueden descargar para su iPod, iPhone o celular o MP3, etc. Igualmente, si gustan, pueden dejarnos sugerencias de qué canciones quieren escuchar, ya sea vía Twitter, síganos en DJ-J-Valentine o en Facebook, que es www.facebook.com/JosephValentine3, todo junto, por favor. Igualmente, lo estamos despidiendo de este bloque de música, que este fue un programa especial. Señores, mi nombre es Joseph Valentine, nos estamos viendo como cada lunes. Espero tengan un buen inicio de semana. Hasta la próxima.